quieras que estés a mi lado todos los días, toma mis horas conmigo. Te extraño tu beso, en una mirada, por donde fuiste, sin una palabra. Explícame por qué razón. ¿Por qué?